Bueno, entonces con Tafi le tengo que mi computador. Yo guardo todo el disco duro porque eso me permite manejarlo más fácil. Y cada cierto tiempo lo sincronizo, pues como lo llevamos allá, o es que pego la información que tengo del disco duro en un servidor que está en Brasil, que es de la compañía. Entonces, sería muy bueno si por ejemplo pudiera hacer lo mismo con mi información personal, que si algún día le queda un virus en mi computador, o se me bloquea, se me daña, se pierde el disco duro, lo que sea, que tuviera un servidor en el cual pueda recuperar la información desde la última vez que la actualicé. Y no pierdo ni la música, ni los videos, ni mis archivos, ni mis fotos, ni nada de lo que tengo en el computador.